Hola, Gisela, muy buenos días. ¿Cómo ¿Qué está? tal? Todo bien, por suerte. Acá decíamos, con ganas de conocer un poquito de esta organización, de tu historia también, saber cómo por ahí te fuiste sumando y cómo, bueno, cómo se conoce de este mundo que es la adopción. Para algunos, no desconocido, pero sí lejana, ¿no? Como esa opción, ¿no es? Me parece la primera para muchos a la hora de maternar o paternar, y me imagino que también nace desde allí Militemos Adopción. Mira, la verdad es que mi historia personal me hizo eso, notar que si bien la adopción está presente, todos conocemos a alguien, la propia familia podemos tener, digamos, algún antecedente, alguna cosa, pero es un tema que realmente es como que se habla poco, ¿no? Hay como un montón de tabúes, un montón de miedos, un montón de cosas que están instaladas sobre la adopción que hacen que por ahí uno no hable para no sé, por miedo a meter el dedo en la llaga, de hacer una pregunta que puede incomodar, de que está bien, ¿eh? Tener ese prurito, porque también nos encontramos con que a veces nos preguntan cada cosa que muestran justamente esa falta de tacto o de acercamiento, ¿no?, a esta realidad. Por eso decidimos entre varios papás y mamás por adopción ayudar a construir un, no sé si un nuevo paradigma, pero sí un nuevo abordaje, un nuevo acercamiento al tema de la adopción. Hay como el primer cliché que aparece que tiene que ver con lo difícil que es adoptar, el tiempo que uno tiene que esperar, y ese es como un primer mito a derribar. Porque la verdad que inscribirse para adoptar no es ni difícil, ni lleva mucho tiempo, y la espera, la verdad que por suerte con los cambios que se han hecho en la ley, con los cambios que se han hecho en el Código Civil, hay una serie de mecanismos que hacen que funcione de una manera mucho más aceitada, ¿no? Todo el sistema de adopciones. Eso no quiere decir que los chicos no pasen demasiado tiempo en los hogares. Yo lo que digo siempre, y somos muchos en el colectivo a sostenerlo, ¿no?, es que la verdad que el tiempo que nos parece que se hace largo, que se hace a veces eterno, es el tiempo que pasan los chicos esperando una familia. Claro. Los adultos, nada, bueno, esperamos, pero me parece que es totalmente secundario ese tiempo que podemos estar nosotros preparándonos para ser papás y ser mamás, que los de los chicos que en muchos casos están en hogares a cuidado del Estado, o pueden llegar a estar incluso en alguna familia de tránsito, y que están, eso, primero esperando que algún juez o jueza dicte, ¿no?, la situación de adoptabilidad. Y después esperando que todo ese engranaje que te decía que estaba un poco más aceitado se ponga a encontrar la familia que sea adecuada o que a priori parezca la más indicada para ese chico, chica o ese grupo de hermanos, o y se tiene que hacer una selección Claro. de los postulantes. Y es ahí donde yo creo que ese aceite empieza a secarse. ¿Por qué le digo esto? Porque hay muchos chicos, nosotros calculamos, no hay cifras exactas, hay algún censo que se hizo en el 2020 sobre la cantidad de chicos institucionalizados, sobre la cantidad de chicos que tienen la situación de adoptabilidad ya declarada, más o menos por provincias y todo, pero no hay números exactos de cuántos chicos hay mes a mes, digamos, esperando una familia. Pero nosotros calculamos que más o menos el número se mantiene entre los 2.100 y 2.200 chicos, y que en su gran mayoría, más del 75, casi el 80% de estos chicos, tienen más de 6 años. Lo que sucede es que de los 1.700 legajos de familias dispuestas a adoptar, es nada más que el 25% de esos legajos los que aceptarían o se plantean adoptar a chicos de 6 o más años, con lo cual es ahí donde se da esa falta de carburante o esa falta de sincronicidad, ¿no?, entre los que están queriendo adoptar y los que están queriendo ser adoptados, y no se terminan de dar todas esas resoluciones, digamos, felices, ¿no? El hecho de poder encontrar eso, cómo conformar una familia. Se hizo larga la introducción. No, está bien. Me parece que, digo, que es un número sumamente impactante. Hace algún tiempo, hace algunos meses, compartíamos una información, digo, que es muy similar a la que vos nos estás diciendo, del partido de Moreno, ¿no? Con números concretos, que eso hace, digo, el poder visualizarlo, así como vos lo decías, ¿no? La gran mayoría son infancias mayores de 6 años, pero las familias que por ahí están dentro de este registro buscando, buscan a infancias o bebitos, ¿no? Digo, la primera infancia, y es ahí cuando se genera, decíamos, esta espera tan larga para aquellas familias, y tal la espera para los chicos, ¿no? Porque decíamos lo difícil también de ponerse en el lugar de esos niñes que están ahí esperando una familia, se hace aún mucho mucho más largo. Digo, además, perdón, te agrego algo, ¿no? Los chicos, en la medida que están en el hogar, van comprendiendo esa dinámica y también se van dando cuenta que en la medida que van cumpliendo años, cada vez se aleja más la posibilidad de que les encuentren una familia, ¿no? Entonces, muchas veces encontramos eso en los niños por adopción, que hay como una resistencia al crecimiento, ¿no? Claro. Muchas veces nada, logran que su cuerpo no se desarrolle, digamos, a la velocidad, digamos, biológica para tratar de ser un poco más chiquitos y que puedan ser adoptados. Eso es algo muy muy fuerte, ¿no? Cuando uno va conociendo y los ves, y por ahí compañeros de tus hijos que estaban en los hogares y que eran súper chiquititos, con 8 o 9 años, y que cuando encuentran una familia pegan unos estirones increíble, les cambia la voz, es como que se hacen, o mejor dicho, se ponen a la par de su edad biológica, porque ya está, porque pueden ser lo que son, porque ya tienen con quién crecer, ¿no? A su lado. Digo, números que digo que son realidad, ¿no? Esta realidad que es sumamente impactante. Mariano, ¿nos podés contar un poquito sobre tu historia? Nosotros con mi mujer adoptamos 2 hermanos, un nene y una nena, que en su momento tenían 7 y 5 años. Ese es otro de los grandes temas. Cuando hablamos de chicos más grandes, muchas veces hay grupos de hermanos, ¿no? De 2, de 3, de 4, hasta de 5, hasta de 6. Tenemos, en Militamos Adopción, hay algunas familias que adoptaron a grupos de 6 hermanos, lo cual es, nada, bueno, para muchos es como una proeza épica, ¿no? Ellos te lo cuentan y nada, es una cosa que se da naturalmente, más allá de todas las dificultades logísticas que tiene. En nuestro caso no fue, digamos, la primera opción, ¿no? He conocido, tenemos también en Militamos Adopción, familias que lo primero que buscan son hijos por adopción. En nuestro caso no, habíamos intentado tener hijos de, digamos, por fecundas in vitro, por, bueno, distintos tipos de ayudas científicas, si se quiere, para ser papás. En determinado momento nos planteamos la adopción, y es ahí donde, cuando uno se acerca y conoce un poco más la realidad, es donde uno puede ir empezando a calibrar un poco mejor lo que quiere, ¿no? Para ser papá o mamá. Y empieza, y cuando vas a las reuniones, por ejemplo, organizadas por el RUAGA, organizadas por el DNRUA, y te cuentan la realidad de esos chicos, y que muchas veces pasan algunos años, ¿no?, hasta que se puede dictar la adoptabilidad, porque hay como un montón de esfuerzos que se hacen para que esos chicos puedan mantenerse dentro de su de su familia de origen o con familiares, digamos, cercanos, vecinos, algo que no los saque, ¿no? De su lugar de pertenencia. Y bueno, todos esos procesos hacen que los chicos vayan creciendo y vayan creciendo en entornos que pueden ser mejores o peores. Hay hogares que funcionan muy bien y hay hogares que la verdad militamos también justamente para que se hagan mayores controles, incluso algunos deberían cerrarse directamente. Pero la cuestión es que esos chicos crecen en un entorno que no es una familia, y eso va dejando, no digo secuelas, pero los va haciendo crecer con esa falta, con esas carencias, y la verdad que, bueno, cuando uno se acerca a eso, es como que puede ir imaginándose cada vez en adoptar chicos más grandes, en adoptar más de uno, en adoptar incluso chicos con alguna discapacidad, con alguna enfermedad tratable, porque uno ya está más grande, porque uno también vio cómo se pueden abordar, ¿no?, esas situaciones. Y bueno, con mi mujer nos animamos a que sean dos. De hecho, nos parece que la pegamos con la decisión, no solamente porque son dos soles, digamos, los que adoptamos, sino porque ellos tienen que dar un paso tan tan bravo, tan difícil, cuando se entregan ellos, ¿no? Se entregan a una nueva propuesta de familia, a unos adultos que conocen, pero que conocieron recién y con los cuales se tienen que plantear, construir un vínculo que se espera que sea para toda la vida. Y tienen que adaptarse a esos nuevos adultos que tienen una forma de ver el mundo, que tienen una forma de tratarlos, que tienen una forma de relacionarse con ellos y con el mundo, que es nueva, y dar ese paso acompañado de un hermano o de una hermana, es como, bueno, es un poco más fácil, ¿no? Por ahí, cuando llega la primera noche de pernocte en otra casa, saber que tenés en la camita de al lado a alguien en quien confiás, en quien te podés apoyar, también desde el punto de vista de ellos nos parece que es una posibilidad de sentirse más seguros, ¿no? Claro. Mariano, vos mencionabas ahí un poco el inicio de este camino, ¿no? Del poder inscribirse y demás. Y también hay un mundo, ¿no? Hay un montón de mitos ahí en cuanto a cómo inscribirse al RUAGA, de cómo qué requisitos, ¿no?, piden o se exigen, ¿no? Hay también todo un mundo ahí en el que bueno, estuve chusmeando ahí las redes de Militemos Adopción y un papá decía: miedo y plata nunca tuve, y era algo que a mí me quedaba resonando, ¿no?, de haber escuchado algún tipo de historia, decir, bueno, nunca llegó esa infancia que decía porque no cumplía con ciertos requisitos o porque no tengo una pareja, no tengo las condiciones habitables, ¿no?, de una habitación exclusiva, un montón de cosas que hay alrededor. ¿De eso nos querés contar un poquito cuál es la realidad? Dale, mira, yo además viví afuera, ¿no? Viví en el extranjero, mi mujer es francesa, así que en su momento también nos habíamos planteado la posibilidad de adoptar cuando vivíamos en Francia. Y la verdad es que allá toda la adopción posible, digamos, tiene que ver con la adopción internacional. Entonces ahí sí surgían un montón de todos estos mitos que andan alrededor. Por ejemplo, hay países en los que tenés que ser propietario, hay países en los que tenés que ser un profesional, hay países en los que tenés que ser una familia, digamos, heterosexual, casada y con todo, digamos, cumpliendo todos esos requisitos, ahora podemos decir anacrónicos. Pero la verdad es que en la Argentina todo eso forma parte del pasado. Sí, que alguna vez lo fue, porque la verdad es que no tengo entendido que haya sido así, pero hoy por hoy, la verdad es que familias monoparentales hay un montón. Uh-huh. Familias de parejas del mismo sexo hay un montón. Incluso en aquellas provincias que por ahí a priori uno se imagina que van a ser mucho más conservadoras y que van a poner más resistencia, también hemos hablado con gente de provincias del norte, por situarlas en algún lugar, en lo cual es, nada, se ha ido avanzando y se ha ido cambiando esa mentalidad para el tema de la adopción. El tema de requisitos es poder uno demostrar que tiene algún lugar donde vivir, ¿no? Uno uh-huh. tiene que estar alquilando o estar viviendo en su propiedad o lo que sea, pero digamos, que uno puede albergar a esa personita o personitas que uno va a adoptar. Tener un trabajo o tener una entrada de dinero razonable como para poder hacerse cargo de alguien más, que no es que uno tenga que tener tampoco ningún sueldo de potentado, porque no lo somos. Uh-huh. Y después creo que el requisito principal es estar dispuesto a ofrecerle a ese chico que llega todo lo que necesita. Y ese todo lo que necesita no pasa por lo material, que ya te digo, en muchos casos están ya en hogares que la satisfacción material está cubierta, sino que se trata de poderles ofrecer la contención, el acompañamiento, el amor, y bueno, y estar ahí para lo que ellos necesiten. Muchas veces no se llega y que cruzan la puerta y ya se hace el papá, ¿no? Sino que eso es algo que se construye con el tiempo, puede ser una semana, puede ser un mes, puede ser un año, puede ser una década, ¿no? Digamos, no hay que ponerse plazos para esas cosas porque es ahí donde empiezan las frustraciones, claro. las expectativas que no se cumplen. Por eso también desde Militamos Adopción nos contenemos mucho entre todos, ¿no? Mm. Es como que sabemos que es importante el estar acompañado, el tener gente que pasó un poco por lo mismo y que te puede decir, mira, sí, en algún momento van a rebelarse, en algún momento va a haber berrinches, nada que no sea que no sea equiparable con los momentos que pasan los niños, con todas sus etapas, uh-huh. Digamos, de su biología, de su crecimiento. De la crianza misma. Pero hay también componentes propios de la adopción, uh-huh. Miedos al abandono, que son uh-huh. por ahí mucho más profundos y mucho más fuertes que en las familias, digamos, bien constituidas, por decirlo de un modo rápido para que se entienda. Uh-huh. Entonces uno tiene que ir preparándose frente a eso, ¿no? Uh-huh. Las preguntas que nos van a hacer sobre su historia, sobre por qué les pasó lo que les pasó. Bueno, uno va a tener que saber que enfrente hay una personita que fue totalmente consciente de lo que vivió. Que esa es una ventaja también a la hora de adoptar chicos un poquito más grandes, ¿no? Porque conocen mejor su historia y pueden comparar y pueden saber lo mal que lo pudieron haber pasado y darse cuenta y valorar lo que ahora por ahí están construyendo. A veces en los nenes más chiquitos, en los bebés, pasa mucho eso, ¿no? De que se genera una enorme incertidumbre de que no sabes si realmente la persona que te gestó y que de la que naciste, digamos, uh-huh. si quería realmente darte en adopción o no, si pudo, o si, en fin, un montón de interrogantes que son más difíciles de contestar y que por ahí llevan más años de terapia, ¿no? Pero bueno, ahí ya me estoy yendo por las ramas. No, me imagino, además que... porque lo pensaba hace un ratito mientras me ibas contando, deben haber un montón, esta es tu historia, la tuya y la de tu familia, hay miles de historias parecidas o totalmente diferentes, y me imagino que la situación de cada infancia también, la historia de cada infancia también es sumamente diferente o parecidas entre sí. Y hay puntos en común, por eso está bueno el compartir, el hablar, ¿no? Hay comportamientos que a uno por ahí le da miedo contarlo, que uno por ahí siente que ¿qué estaré haciendo mal para que me esté pasando esto? Y capaz que no estás haciendo nada tan mal, pero bueno, son momentos que hay que, son fusibles, viste, que están ahí en el camino y en algún momento se encienden, se queman, y se puede pasar otra cosa. La verdad es que estamos muy muy contentos de haber generado esa comunidad, esa cosa tribal, ¿no? Entre tantos papás y mamás de todo el país, porque cuando muchos de nosotros que adoptamos por ahí hace algunos años, yo no hace tanto, hace 3 años y medio que soy papá por adopción, pero no existían esas redes de contención, digamos, las fuimos construyendo por necesidad, por afinidad, por el gusto y el placer de poder hablar de todo esto con alguien que te entiende, pero no que te entiende desde lo intelectual, sino que te entiende porque pasó por lo mismo, ¿no? Y la verdad que todas las charlas que se generan desde los organismos del Estado que tienen que ver con adopción, todas suman, todas facilitan, pero bueno, son como espacios por ahí muy plurales donde hay alguien que lleva la batuta y que va hablando, y la verdad es que están espaciados en el tiempo, por ahí se hacen cada 3 meses y uno necesita casi, no digo cada día, pero permanentemente, cotidianamente estar hablando de estas cosas, ¿no? Porque surgen desafíos permanentemente. La maternidad y la paternidad es asumir desafíos, ¿no? A diario, pero cuando se llega a la maternidad o a la paternidad por adopción, es como que el salto al vacío es muy grande, ¿no? Y no tenemos el tiempo de esperar que el chico vaya creciendo, sino que ya está. Claro. Ya está ahí y además ya tiene un montón de cosas incorporadas, una forma de alimentarse, una forma de hablar, una forma de un gusto, ¿no? Por las cosas, una cultura ya incorporada que bueno, que hay que lograr congeniar, que hay que lograr reconocer, aceptar, incluso enamorarse de todo eso que traen, ¿no? Pero bueno, es complejo, no es tan sencillo, no es que es porque uno por ahí con el hijo biológico en la casa escuchó siempre la música que uno le gusta, ese hijo que viene con 8 años por ahí escuchó otra música y lo que para vos es lo más común del mundo le parece ruido. Así que bueno, hay que lograr congeniar eso, que parece una pavada, pero bueno, o ya vienen hinchas de otro club, ¿no? Y bueno, son pavadas, pero que son pavadas importantes en la construcción familiar. Son todos temas que en las cenas de fin de año sabemos que pueden levantar muchas chispas, ¿no? Mariano, ¿cómo está conformada? Porque bueno, me hacías mención, ¿no?, a este trabajo interno que vienen realizando. Me decías, bueno, hace 3 años que sos papá por adopción, pero que hay otras historias con más años. Me imagino que deben haber familias que recién inician este camino. ¿Cómo son esos encuentros? ¿Están abiertos para que se sigan sumando familias? Contame un poquito sobre esto también, porque nos genera también mucha por ahí, no sé si la palabra intriga, pero sí al mismo tiempo nos sorprende el que sea nacional, ¿no? Digo, porque están... Claro. Están, bueno, abarcando todo el país. ¿Cómo son esos encuentros? Contame. Mira, la verdad es que la mayoría de todo lo que hacemos es de manera virtual, ¿no? Uh-huh. Tenemos el WhatsApp explotado todos, porque es como la vía por la cual nos comunicamos permanentemente, tomamos decisiones y estamos siguiendo, digamos, las situaciones que van surgiendo. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que muchas veces se ponían en contacto con nosotros a través de lo que hacíamos en redes sociales, porque, digamos, lo primero es que nosotros lo que queríamos es ayudar a derribar los mitos y informar a través de contar nuestras historias desde la primera persona, ¿no? Un poquito lo que vos decías en la introducción. Hicimos libros, ya escribimos 3 libros y estamos preparando un cuarto que va a ser una suerte de recopilación de todo lo más importante que se tiene que saber a través de la adopción. Todos esos libros son de acceso gratuito, militamos adopción .com.ar, creo que es, perdón si me estoy equivocando, pero si ponen militamos adopción en el, uh-huh, los buscadores lo van a encontrar, ahí se pueden descargar de forma gratuita. Pero bueno, a lo que iba es que nos buscaban y nos hacían muchas preguntas y que tenían que ver con el inicio del proceso, ¿no? Y ahí es donde surgen muchas dudas, y los que hemos pasado por esta historia y que conocemos los hogares, conocemos a los chicos que eran compañeros de nuestros hijos y que se quedaron en los hogares y que están esperando una familia, y sabemos que hubo vinculaciones que fallaron, que no se lograron concretar, y es como que un poco nos propusimos en que haya mejores postulantes, ¿no? Que la gente que quiere adoptar llegue más preparada, llegue con más herramientas, con menos miedos, ¿no? Hay cosas que uno puede llegar a perderle el miedo simplemente hablándolo con otra gente que por ahí te dice, no, pero eso, nada, olvídate, eso dura 2 minutos. Y fue que en esa interacción fuimos también creando grupos de apoyo. Fuimos armando un primer grupito en el cual se iba sumando gente. Uh-huh. Y nada, algunos de nosotros nos ofrecíamos de voluntarios para ir poniéndole la oreja, tratando de, no de dar consejos, pero sí de contar un poco cómo habíamos resuelto ciertas cuestiones, dónde anotarse. También tenemos como en el sitio como todas las direcciones y teléfonos y demás para poder dar ese primer paso. Pero también fueron apareciendo las dificultades de las cuales nosotros mismos, ¿no? Los que formábamos la parte organizativa, digamos, tenemos, que tiene que ver con, bueno, y ahora que con la escolaridad pasa todo esto, pasa todo esto cuando llega el juicio y hay que pagarle al abogado y de golpe, epa, cuánta plata que están pidiendo. Entonces, decimos, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer para que en el futuro los juicios sean gratuitos? ¿O por qué algunos jueces sí hacen que salga de oficio y otros no? ¿Por qué en algunas provincias es gratuito y por qué en otras provincias el juicio de adopción sale tan caro? Y bueno, hemos ido como encontrando distintos puntos de trabajo, ¿no? Desde la comunicación, pensando un poquito qué podemos mejorar en lo legislativo. Hemos encontrado también eso, que nosotros ya con una historia un poco más consolidada tenemos un montón de cuestiones que también necesitamos apoyarnos entre nosotros, y gente que dicen, che, yo adopté hace 3 años pero me está costando, la estoy remando en dulce de leche, me gustaría estar en contacto con ustedes. Y bueno, fuimos abriendo más grupos, ajá, de apoyo. Ahora estamos ya con 6 grupos de apoyo y la verdad es que no nos da el cuero para abrir más. Claro. Pero son grupos que la gente que participa está muy agradecida, que se dan a veces nada, eso, intercambios muy muy nutritivos que nos ayudan, ¿no?, a despejar los nubarrones cuando se pone todo oscuro. Donde se puede hacer catarsis también, porque ese es otro de los grandes temas. Muchas veces, nada, uno necesita un lugar donde pueda putear, ¿no?, hablando mal, pero digo, descargarse de toda la tensión. Uno está eso, aguantando el tipo, y bueno, con alguien tiene que poder soltarse. Bueno, sumamente, sumamente complejo, digo. No, sumamente complejos todos los grupos, me imagino ahí, y para poder haberlo dividido solamente en seis. Mariano, por último, ¿alguna persona que está ahí del otro lado del dial, que está escuchando, que te está escuchando, si está pensando en sumarse, si está pensando en mapaternar por adopción, ¿qué le dirías? Que no se quede solo, que no, el proyecto de ser papá o mamá no puede ser una decisión individual que uno va a tomar y que uno piense que va a afrontar todo solo, que lo vaya hablando en su entorno, que vaya buscando aliados, gente con la cual poder conformar una red de contención, porque eso, ser papá o mamá por adopción a veces es tan vertiginoso que es muy importante tener con quién apoyarse. Y por supuesto, eso, ir conociendo mejor historias a través de eso, del contacto directo con familias que se hicieron por adopción, y incluso estar en contacto con otra gente que está en la dulce espera, ¿no? Y bueno, ir tirándose tips, ir conteniéndose mutuamente, y me parece que es muy importante lo de socializar. Y porque por ahí, si uno se queda solo, si uno, viste, mira películas y lee libros, por ahí se llega con una idea un poco idealizada o muy individual de lo que es la adopción, y la adopción, si bien es una decisión personal, no es algo que se pueda hacer individualmente, me parece. Acá ya estoy entrando en un terreno que es subjetivo, pero me parece que, al menos desde nuestra experiencia, todo lo que ha sido colectivizar, ¿no?, asociarse, generar vínculos, nos ha posibilitado a todos un enorme crecimiento. De hecho, te digo, nuestros hijos están en contacto con otros chicos que iban a ese hogar, entonces, y que muchos ya han sido adoptados o están en procesos de guarda con otras familias. Entonces, nuestros hijos mantienen esa amistad, que ellos hablan de que es una amistad que es mucho más que una amistad, ¿no? Dicen que son casi hermanos. Entonces, también eso ya nos lleva a relacionarnos con esos otros papás, mamás por adopción, y hablar de todas estas cuestiones. Digo, es algo que se da naturalmente, ¿no? Más allá de que uno lo estemos militando, es algo que se da. Y que bueno, nosotros lo que queremos es ayudar a que eso se pueda seguir construyendo. Bien. Porque es súper beneficioso para los chicos, para los adultos, para todos. Mariano, desde acá quiero que sepas que los micrófonos de la Tingunaco van a estar siempre abiertos para cada vez que quieran difundir, sean los talleres, sean nuevos materiales, grupos de difusión, de encuentro. Desde aquí, los micrófonos abiertos, y te agradezco que nos hayas brindado estos minutitos, que nos puedas brindar tu historia, tu experiencia, y bueno, nada, eso, te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Gisela, y gracias por eso, por la posibilidad de seguir difundiendo las cosas que hacemos. Bien. Abrazo grande.